través de la radio. El 17 de septiembre de 2017 era una tarde tranquila en el barrio de Tottenham, al norte de Londres. John Nolan, un hombre irlandés de 70 años, caminaba por sus calles habituales. Era un hombre reservado, de rostro sereno y mirada que reflejaba una vida de trabajo duro. Aunque había sido constructor y tenía un círculo pequeño de amigos, prefería la soledad. Esa tarde de domingo, el cielo era claro, y John, como siempre, iba vestido con ropa sencilla, ajeno al bullicio de la ciudad. La vida de Nolan había transcurrido sin sobresaltos. Un hombre común, con un pasado sencillo y una rutina tranquila. Nadie podía prever que en cuestión de minutos su existencia se convertiría en un caso que desafiaría la lógica y la ciencia. Era aproximadamente la 1 de la tarde cuando algo inexplicable ocurrió. John Nolan, caminando por Orchard Place, comenzó a arder en llamas. Sin previo aviso, su ropa y su cuerpo se incendiaron de manera feroz. Los transeúntes horrorizados corrieron hacia él, pero las llamas eran intensas, como si hubieran surgido de una fuente desconocida. «¡Ayúdenlo!», gritaba una mujer, mientras otro hombre trataba de sofocar el fuego con una chaqueta. El aire olía a quemado y el sonido del fuego era ensordecedor. Lo más extraño era que no había ninguna fuente visible de ignición, ni gasolina, ni cerillas, ni ningún objeto que pudiera haber provocado un incendio tan repentino y violento. Finalmente, los servicios de emergencia llegaron al lugar. Los paramédicos lograron apagar las llamas, pero John estaba gravemente herido. Su piel estaba carbonizada y su respiración era débil. Fue trasladado de urgencia al hospital mientras los testigos intentaban explicar lo que habían visto sin encontrarle ningún sentido. John Nolan murió horas después en el hospital a causa de las quemaduras graves que cubrían el 65% de su cuerpo. La policía de Londres inició una investigación inmediata, ya que el caso era tan inusual como inquietante. ¿Qué podía haber causado que un hombre ardiera en medio de la calle sin una fuente evidente de fuego? Las cámaras de seguridad de la zona no revelaron nada fuera de lo común. No había señales de que alguien le hubiera arrojado un líquido inflamable ni de que hubiera manipulaciones externas. La autopsia confirmó que no había sustancias inflamables en su ropa o cuerpo. Además, Nolan no era fumador, no llevaba ni mechero ni cerillas consigo. El caso de John Nolan comenzó a atraer atención mediática y científica, pues recordaba a los misteriosos casos de combustión espontánea humana que habían desconcertado a investigadores durante siglos. La combustión espontánea sería un fenómeno controvertido en el que el cuerpo humano se incendia sin una fuente externa aparente. Aunque muchos científicos lo desestiman como un mito, los detalles del caso de Nolan parecían ajustarse a esa descripción. Sin embargo, los expertos encontraron problemas con esta hipótesis. El fuego espontáneo es extremadamente raro y suele darse en condiciones específicas, como en personas que están cerca de fuentes de calor o en ambientes cerrados. Nolan estaba al aire libre, caminando normalmente, sin nada a su alrededor que pudiera haberlo provocado. Las entrevistas con amigos y familiares no ofrecieron respuestas. Nolan era descrito como un hombre tranquilo, sin enemigos, ni adicciones, ni problemas que pudieran sugerir un acto intencionado o negligente. La policía trabajó arduamente para reconstruir sus últimos momentos, pero no encontró pistas concluyentes. Un análisis forense detallado de su ropa y de la escena no reveló rastros de líquidos inflamables ni de objetos que pudieran haber generado el incendio. El viento, la temperatura y otros factores ambientales tampoco explicaban la intensidad del fuego. A medida que pasaban los meses, el caso de la muerte de John Nolan seguía sin resolverse. La policía clasificó el incidente como inexplicable después de agotar todas las líneas de investigación. Aunque algunos teóricos del misterio insistieron en la combustión espontánea, la falta de evidencia científica sólida dejó el caso en el ámbito de lo desconocido. La tragedia de John Nolan resonó en todo el mundo, generando debates sobre los límites de la ciencia y los misterios que aún escapan a nuestra comprensión. La calle de Orchard Place, donde ocurrió el evento, se convirtió en un lugar de intriga, donde los curiosos se detenían para intentar imaginar cómo un hombre ordinario pudo sucumbir a un evento tan extraordinario. Este caso sigue siendo un recordatorio de que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, hay fenómenos que desafían la lógica. Su muerte abrió un melón de preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Durante los últimos años, la historia de Nolan se ha convertido en un tema recurrente en documentales y foros de misterio. Nolan, un hombre sencillo y trabajador, pasó a ser un enigma eterno. Un hombre cuya vida terminó en llamas, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. A través de la llama. Y damos la bienvenida a todos nuestros mecenas, a todos los que estáis aquí escuchándonos y apoyando estos episodios y ayudándonos a crecer. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y también damos la bienvenida a Pedro Riutor, que está ya tras los micrófonos desde Palma de Mallorca, conectando aquí en esta noche con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Hola, Javi, y hola a todos los oyentes de este podcast, de este especial mecenas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.